San Vicente Stereo presenta. El Puente de las Brujas. Hoy en el Puente de las Brujas. Conoceremos la historia detrás del perdón que les pidió esta semana Australia a los llamados niños olvidados. Hablaremos con una experta sobre el robo de tierras en este país, que suma más de 5 millones de hectáreas. Nos preguntaremos en sentidos comunes a cuántos citadinos les toca vivir en cajitas de fósforos hacinados como sardinas. Y conoceremos las mejores maneras de esquivar a los peligrosos hackers. El problema es que primero tendríamos que tener computador, pero bueno. Y Cine Pirata nos recomendará una película pacifista apropiada para estos tiempos en que los vientos de guerra soplan fuerte. Gallipoli, de 1981. Muy buenas tardes, oyentes de San Vicente Stereo y de la página web El Puente TK. Hoy los saludamos como todos los sábados con una taza sin tinto en la mano y un micrófono dañado en la otra. Bienvenidos al Puente de las Brujas. Buenas tardes, Manuel. Hola, Juana. Qué milagro que vino por acá hace rato. De verdad que no la veía. Pues es que me enteré de que ya va a terminar la primera temporada y como nunca había venido, pues quería despedir este año para saber cómo era de cerca el dichoso estudio de grabación del programa en el que estoy hoy. ¿Y cómo le pareció? Bueno, qué pena si das vergüenza con ustedes por los chécheres que tenemos acá que los hacemos funcionales con carbón, pero bienvenida. Pues bueno, yo procuraré poner en mi cartica del niño Dios este año a ver si de pronto se mejora los implementos del estudio. Y bueno, y a ver si no decimos estudio ahorita, sino cuchitril, porque aquí parece que no hubiera pasado una escoba en los últimos 5 años. Hay que barrer, jóvenes. Miren a ver si nos reciben al menos con la casa limpia, ¿no? Hola, María Street. ¿Y usted sí sabe barrer? Hola, Juana. Hola, muchachos. Pues, Juana, al menos hago el intento. En mi casa siempre está limpiecita. Nada de cuchitril, nada de polvo, nada de esas cosas. Edgar, ¿y usted sí conoce la escoba? Hola, Juana. ¿Eso no es donde vuelan las brujas? Pues sí, solamente las usan para volar. ¿Y usted qué, Javier? ¿Cómo está? Muy bien, Juana. Muy contento de estar nuevamente aquí en esta mesa de trabajo. Y no, pues un saludo muy especial para todos los compañeros del puente. ¿Y la barrida? Yo siempre barro mi casa. Sí, cómo no. Ah, si quieren vayan un día y mira. Esta semana tampoco nos acompañará Jessica, que se fue a Tanela, un pueblo ubicado en el Golfo de Urabá. Desde allá nos mandó saludos para los oyentes y promete que para el último programa de la temporada, que será el sábado que viene, el sábado siguiente, sí va a estar aquí en el estudio. Estudio no, cuchitril. Aprende a Juana, que es el nuevo término de nuestra productora. Bueno, pero para no alargarnos más en los formalismos de los saludos, vámonos de inmediato con la primera canción de la tarde que nos trae nuestra amiga La Chiita en este mes de noviembre, el más lochudo del año. Chiita no, Chiguana. Y aquí está el tema de Razones de Estado de un grupo de raperas bogotanas, Lucía Vargas y Diana Bella, que tienen ya 5 años en el rollo del clan femenino rapero. Ya volvemos en el Puente de las Brujas. Nada valdrá la dádiva material para el aguinaldo del soldado, y sin este aquel perdería todo su esfuerzo sintiéndose desamparado. Levantemos los corazones. En la incursión, ¡ja! Lucía Vargas, capital, Diana Bella, ajá. Así son las cosas desde la ciudad de Bogotá, 2005. Por razones de Estado. Por razones de Estado de Bogotá. Una nación que entre las cenizas se ha perdido. El tricolor refundido entre los bolsillos de los altos mandatarios, quienes han vendido su alma, el cuerpo y la tierra de un pueblo que clama gritos: justicia, comida y ante todo libertad. Suramérica no debe ser provincia de la gran manzana, que de por sí ya está podrida. Preferiría que la causa del efecto de la dignidad vendida

aunque claro está, los movimientos en la zona fronteriza hacen temer a cualquiera, y los que más llevan del bulto, una vez más, son los habitantes de ambos países que tienen que cruzar de un lado a otro todos los días para poder subsistir. Lo que no ha podido hacer ni Estados Unidos con su poder político parece que será posible por lo menos por unos días en Honduras. El presidente autoproclamado Roberto Micheletti anunció que se va a tomar unas vacaciones de una semana mientras eligen a su reemplazo. Micheletti dejaría su cargo del 25 de noviembre al 2 de diciembre porque el domingo 29 se celebrarían las elecciones presidenciales. Unas elecciones que, al igual que Micheletti, nadie acepta pero tampoco nadie se atreve a detener. ¿Será que ya nos volvimos a acostumbrar a tener dictadores en el vecindario? Y terminamos la chiva gorda con una noticia rarísima que nos dejó impactados, pero que al parecer se trata de uno de esos descaches que suele tener la policía frente a la prensa sin medir las consecuencias. Esta semana en Perú atraparon a una banda de delincuentes que habría asesinado a unas 60 personas y que supuestamente confesaron que a sus víctimas le sacaban la grasa para venderla en el mercado negro de la industria cosmética para hacer perfumes y otros elementos. Pero más se tardó la policía peruana en dar el dato que los expertos en el tema en salir a desmentirlo, porque hasta ahora nadie conoce el primer perfume hecho con grasa humana. En todo caso, ojalá que la noticia sea solo una exageración. Les tengo una muy buena noticia. Adivinen cuál es el departamento de Colombia con la mejor educación. Amazonas. No, María Estrina, la pone muy difícil porque en este país toca replantear la pregunta. Yo creo que más bien debería preguntarnos cuál es el departamento menos peor en educación. ¿Cómo les parece que una vez más, al ver los resultados de las pruebas IFES, los más destacados fueron los santandereanos? Y lo mejor es que el desempeño de nuestros paisanos ha estado en el primer lugar desde hace bastante rato, ¿no? Ya llevan varios años ahí. La verdad, María Astrid, aquí escuchándola me cuesta trabajo creer una noticia de esas. ¿De dónde la levantó? Porque la verdad, en la educación que yo recibí, la que recibió aquí Javier, que estudió conmigo en la escuela, tanto en el colegio, deja mucho que desear. Aunque puede ser que la nueva generación estén sacando la cara por nosotros. Yo más bien creo que esa es una mala noticia, muchachos. Porque imagínense, si los santandereanos somos los mejores educados del país, ¿cómo estarán los muchachos del resto del país? Pero tienen que rajar de todo el mundo, ¿no? Santandereanos, al fin y al cabo, qué poquita confianza se tienen. Bueno, pero total, el caso es que este año el mejor colegio del país es uno de Florida Blanca, en el área metropolitana de Bucaramanga, el colegio La Quinta del Puente. Y el mejor colegio público también es santandereano, es el Rosario, que queda en Barranca Bermeja. Ah, y también, 9 de los 50 mejores puntajes del ICFES son pelados santandereanos, son estudiantes de colegios de la región. Y el mejor maestro del país también es de la Sierrita, también es santandereano. A mí la verdad me sorprende que la gente pueda estudiar en Barranca Bermeja con ese calor tan tenaz, porque yo la verdad que hubiera desertado el colegio para irme con un ventilador a la casa. Pero bueno, qué pena meter la cucharada entre ustedes, que son los que viven allá y saben cómo es el sistema educativo. Pero ¿no les parece que pues medir la calidad de la educación de un departamento con unos cuantos no es como exagerado? Totalmente, Juana, aunque felicitaciones sinceras a todos los muchachos de Bucaramanga que tienen para costearse el bachillerato en la Quinta del Puente, en la Merced, en la Presentación, en el San Pedro, en el Pilar, ¿no? Felicitaciones. Yo definitivamente me quedo con la concentración de desarrollo rural y con la nocturna. Yo sigo teniendo fe y pues a pesar que no les gustó como mucho mi noticia, mejor vámonos a escuchar Extraños en el Paraíso. Aguafiestas. Extraños en el Paraíso. Historias de migrantes. Soy sorry that as children you were taken from your families and placed in institutions where so often you were abused. Sorry for the physical suffering, the emotional starvation, and the cold absence of love, of tenderness, of care. Sorry for the tragedy, the absolute tragedy, of childhoods lost. Una sentida disculpa ofreció este lunes el primer ministro de Australia, en nombre de todos los ciudadanos de su país. Una disculpa que miles de personas estaban esperando desde hace décadas. Kevin Rudd afirmó que su país siente vergüenza por un hecho que permaneció casi oculto a los ojos del mundo, y en el que no solo estuvo involucrada Australia. Hablamos del envío de 500.000 niños oriundos de Gran Bretaña a granjas agrícolas de países como Nueva Zelanda, Canadá y, por supuesto, Australia. Esta llegada masiva de menores ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial e incluso hasta los años 70. Y no sería lamentable de no ser porque a esos 500.000 niños les dijeron que sus papás habían muerto y fueron separados de sus familias a la fuerza. Los enviaron a campos de trabajo donde fueron explotados y a muchos los maltrataron de manera severa e incluso fueron abusados sexualmente. La mayoría de esos niños eran hijos de madres solteras o de familias con problemas económicos, por lo que su desaparición no causó mucho eco durante las cuatro décadas que duraron los abusos. Simplemente los enviaban en barco y no se volvía a saber de ellos. Todo esto ocurrió a espaldas del mundo, que apenas ahora empieza a escuchar las voces de esos miles de adultos que todavía hoy esperan que se haga justicia por los crímenes que se cometieron contra ellos como parte de un programa con un nombre hasta inocente, Niños Emigrantes, pero que escondía una cara horrenda que todavía no alcanzamos a dimensionar. Extraños en el Paraíso. Historias de migrantes. Parece que este año la táctica de los grandes grupos musicales para poder recuperar las ventas es anunciar que se van a separar. Al parecer ese es el caso de Oasis, una banda británica que está hoy en el Puente de las Brujas con la canción Rocking Chair. El Puente de las Brujas. This town holds no more for me. All my Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. ¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? ¿Cómo sentimos? Sentidos comunes, un lugar para hablar de lo nuestro. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Después le pongo un letrero bien grande. Oiga, Manuel, ¿usted tiene experiencia en finca raíz? Pues mi papá un tiempo estuve viviente de una finca y allá encontré muchas raíces, pero la verdad no, María Estri, no tengo ni idea. ¿Por qué la pregunta? ¿Va a comprar casa o qué? Pues Manuel, porque ese es nuestro tema hoy en Sentidos Comunes, justamente el mercado de bienes raíces, el tipo de viviendas en el que están habitando las personas hoy en día. Bueno, hoy sí me interesa el tema que se va a tratar en Sentidos Comunes porque casualmente estoy buscando casa para donde trastearme ahora a fin de año. Y buscando en internet uno puede hacerse un panorama del mercado de bienes raíces en una ciudad como esta, donde uno puede aspirar a arrendar un apartamento de 4 habitaciones por 200 mil pesos, algo muy sospechoso en esta ciudad, o de 20 millones y de una sola habitación. 20 millones el arriendo, ¿no? No lo vamos a comprar. 20 millones de arriendo y 5 de administración. Yo sí, la verdad, jamás compraría casa en esta ciudad. Hace un par de años, por ejemplo, mi mamá estaba buscando casa que comprar cuando le salieron sus cesantías y nos pidió a Jessica y a mí que le averiguáramos aquí en Bogotá. Pero nos fuimos a averiguarle y nos encontramos unos apartamentos modelos en los que la verdad hay que dormir es parado, hermano. Porque eran jaulas, la verdad, eran jaulas completamente y carísimas. Bueno, y hablando de jaulas, ¿qué les parece estas casas de interés social que la verdad son una vergüenza? Yo sí creo que a los arquitectos que se prestan para estos proyectos los deberíamos enjuiciar socialmente porque es el colmo. Estoy segura que ninguna de sus casas son como las que construyen. Y porque pues uno llega y ahí no se puede ni dormir y como dice Javier, toca casi que parado, son casas inhabitables. En cambio, los que tienen dinero tienen unas casas gigantes, aunque la verdad están muy poco ahí porque salen muy temprano y vuelven muy, muy tarde. Pues yo les cuento que la verdad, y afortunadamente puedo darme el lujo de habitar un apartamento, no es demasiado grande, pero es justo para mí, no estamos hacinados y es bastante acogedor. Sin embargo, hay que aceptar que el medio urbano tiene efectos brutales sobre las condiciones de vida. Pues ¿se acuerdan ustedes de esas casotas en las que uno vivía cuando era niño, con esas casas con cocina de fogón de leña o de carbón, con solar, con patio, con huerta, con lavadero gigante, con las habitaciones, el jardín, la salota grandota, el garaje, pues y además los arriendos comparativamente eran regalados? Ahora duele sacar la plata del arriendo. Y para muestra un botón, María Astrid, le voy a poner un ejemplo bien preciso. Con lo que yo pago aquí mi habitación, mi mamá arrienda una casa completa en San Vicente. Y eso sin hablar del déficit de vivienda que se agrava todos los días en una ciudad como Bogotá. Llegan 48 personas diarias a esta ciudad y no de paso, llegan a vivir en esta ciudad y nacen cada hora 14 niños. Preguntémonos qué significa esto para la demanda de vivienda. Muchachos, yo les tengo una pregunta como para empezar a completar la estadística aquí mismo. ¿Ustedes o sus familias tienen casa propia? Pues Manuel, afortunadamente mi familia después de 27 casas logró comprar una casa que aún se está pagando y bueno, pues es una casa muy bonita pero nada es completo, es una casa que no tiene jardín. Entonces, aunque va a ser propia, pues no tiene todos los requisitos que uno quisiera y es que pues casa sin campo no es casa. Pero bueno, pues la verdad que no estamos hacinados y desde allá pues emitimos, producimos la ruta del salmón. Yo les cuento que mi mamá, como muchas familias y muchas mujeres en este país, madres solteras, trabajadoras, después de toda una vida de trabajo como profesora, por fin con sus cesantías pudo comprar su casita, uno de los mayores sueños de cualquier persona en este país. En cuanto a mí, que estoy viviendo en Bogotá hace ya unos 5 años, estoy planeando en unirme a un escuadrón Ocupa para ver si logramos tener también nuestro pedacito. Y ahora que habla de ocupas me recuerda una especie propia de Colombia que es, son los 3,5 o 4 millones de ciudadanos que no tienen casa porque fueron desplazados y llegan a zonas marginales de las ciudades a ocupar un terreno baldío o un terreno cuya propiedad se desconoce y logran después de muchísimo tiempo que les legalicen, pero en medio de las lomas más empinadas y difíciles, sin servicios públicos siquiera. Y así fue como se construyeron muchísimos barrios en estas ciudades durante los años 50, 60, desde que empezó todo el tema de la violencia, el periodo conocido como la violencia. Y para responder la pregunta de Manuel, no, ni mi familia ni yo tenemos casa propia y creo que durante muchísimo tiempo no la vamos a tener. Bueno, y de lo que hablaban de los ocupas, siempre que ha habido grandes extensiones de tierra improductiva o áreas y terrenos vacíos, siempre ha habido gente... que las ocupa o que llega a buscar un espacio para vivir, población sin nada, ni siquiera un pedazo de terreno donde los entierren. Y hay un montón de tierra, al menos en Colombia un montón de tierra, en manos de muy poquita gente. Es lógico que los ocupa se estén extendiendo. Yo no tengo casa propia, pues como ya les conté, vivo en arriendo, pero mi mamá sí, y mis abuelos también, menos mal tienen su casita. Bueno, yo tuve la oportunidad de ser ocupa en uno de mis viajes a un lugar desconocido del planeta y la verdad que fue una experiencia muy interesante, aunque no la volvería a repetir, pero sí creo que nosotros tenemos que empezar a hacernos a los lugares desocupados y a las tierras que están en manos de muy pocos, como lo han hecho los indígenas en nuestro país que han reclamado sus terrenos ancestrales. Y ojalá que poco a poco todas las personas desplazadas que llegan aquí a las ciudades puedan devolverse a sus tierras y exigir lo que es de ellos, aunque sabemos que los problemas para volver son muchos. Y volviendo al tema de los famosos barrios de ocupación, en San Vicente hay dos de esos barrios. Uno es muy popular, el barrio Santa Ana, que se llama así en honor a la señora Anita La Rota, una líder que, bueno, se llevó un montón de gente una noche y empezaron a armar allá el cambuche, tuvieron problemas con las autoridades, incluso hubo varios pleitos. El otro barrio que recuerdo es el barrio El Campestre. Ese barrio nació como un terreno que compró un señor para explanarlo y hacer un condominio con casas lujosísimas. Pero resulta que fracasó porque se fue encontrando con rocas, el terreno terminó siendo muy difícil, gastó plata, fue en máquinas. Y bueno, quedó en la bancarrota ese hombre y El Campestre es hoy lo que conocemos. Y como podemos ver, de aquellos sueños de lujo y sofisticación de aquel potentado, solo se conserva el nombre, El Campestre. Bueno, la cuestión de todo esto es que, aunque hay mucha oferta de vivienda, la gente no tiene con qué comprarla. Y si no tiene con qué comprarla, la arrienda. Y si no tiene con qué arrendarla, la ocupa. Y por eso es que hay toda esta serie de invasiones que bien habidas están. Y se dice ahora que las familias tienden a achicarse y que las ciudades están hechas para personas solas, pero la verdad no es así, porque vemos que las familias cada vez están más grandes, que muchas personas viven en unos lugares muy pequeños, y pues esto es el colmo, ¿no? Porque, como ya dije, viven en unas casas de pésimos cimientos y de muy mala calidad, ¿no les parece? Así es, Juana, pero lo que yo sí quiero dejar bien claro en medio de todo esto es que sea de tapia, pisada, de guadua, de ladrillo o hasta de cartones, la casa es uno de los factores más importantes que juegan un papel decisivo en la cohesión de la familia. Y no estoy hablando solo del papá y la mamá y los hijos, sino de toda la familia, debido precisamente a que siempre el espacio de la casa debiera estar como un campo de acercamiento y de intimidad para todos. Pero si falta el hogar, pues... ¿qué podemos tener? Uy, Javier, pero ese es un tema grande como para otro programa. Y bueno, ya que hemos estado hablando de cómo vivimos los colombianos y en qué condiciones, yo les quiero dejar unos datos estadísticos para la reflexión. Según el Censo Nacional del 2005, y no me crean mucho porque al parecer quedó mal, mientras en San Vicente de Chucurí apenas el 3% de las personas viven en apartamentos, en Bucaramanga la cifra es del 41% y en Bogotá es peor, del 53%. A lo que se suma, además, un 6% de familias completas que viven en simples cuartos. Desafortunadamente, con estas cifras no muy alentadoras, tenemos que empezar a despedir por hoy nuestra sección Sentidos Comunes. Recuerden que si tienen algún comentario sobre el tema de hoy o quieren proponer algún otro tema, pueden escribirnos a conexioncantarranas@gmail.com. buscarnos en Facebook o acceder a nuestra página web elpuente.tk para dejarnos sus críticas y aportes. ¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? ¿Cómo sentimos? Sentidos comunes. Estás escuchando El Puente de las Brujas. Estamos de regreso a la misión número 25 del Puente de las Brujas. Queremos recordarles a los oyentes, si es que los hay, que si se pierden algún detalle de este programa o quieren repetir alguna burrada que hayamos dicho a lo largo de estas 25 semanas, solo deben ingresar a la página elpuente.tk. Oiga, muchachos, hablando de burradas, ¿cómo les parece eso que sobrevivió el ministro de Agricultura, no? Ese señor sí que parece hierba mala. Pero Manuel, eso estaba más que cantado. En los 18 años que tiene la constitución política de este país, nunca ha servido y por lo visto nunca servirá esa figura de la moción de censura para tumbar a un ministro, por malo que sea. Eso quedó demostrado el martes pasado en el Congreso. Y Edgar, es que no se trata solo de que no sirvan las mociones de censura. Yo creo que la censura que no sirve es la de todo el país, que nunca aprende. Vamos de escándalo en escándalo. Nada más para mencionar unos cuantos. La parapolítica, la yivispolítica, las chuzadas del DAS, agroingreso seguro, las disputas de los jefes paramilitares en el Congreso, el bombardeo a Ecuador. Mejor dicho, no sigo con la numeración porque me estoy quedando sin saliva. A mí lo que de verdad me pareció el colmo de los colmos fue la risita de victoria que tenía el ministro Andrés Fernández el martes cuando se enteró que el recinto del Congreso estaba vacío y que los que tanto habían rajado de él pues ni siquiera se aparecieron. Y también con esa misma risita salió en la foto del espectador junto a Andrés Felipe Arias. Bueno, y para los oyentes que por alguna razón no han dado con el chiste de este escándalo, lo que hay que criticar no es solo que unas reinas de belleza, unos violadores o unos narcotraficantes se hayan ganado el dichoso subsidio. Lo grave de todo esto es que nos pone a pensar sobre el modelo de desarrollo de este país. Es decir, ¿cómo se va a construir una sociedad más igualitaria, con menos pobreza, si la poca inversión social se la dan a los ricos? Pero vea que justamente por estos días, en medio del dichoso escándalo de agroingreso seguro y de esas preguntas que nos hacemos sobre la manera como se está manejando el campo en Colombia, nos enteramos de que el gobierno le presentó a la Corte Constitucional 90 metas para solucionar de aquí al 2017 el problema de las tierras robadas en el país, un problema crítico para el conflicto colombiano. Pues Conexión Cantarranas regresa esta semana con este tema aquí en el Puente de las Brujas. Ya regresamos. El Puente de las Brujas. Conexión Cantarranas. Una frase lapidaria ha recorrido el país durante años: o me vende la finca o le compro la viuda. Esa frase, que hoy se sigue escuchando en las regiones más estratégicas del país, es una pequeña muestra de un problema que se ha vuelto crítico en Colombia en las últimas tres décadas: el robo de tierras. En un país en el que quien controla el territorio y la riqueza es el que más probabilidades tiene de ganar la guerra, los campesinos indefensos han llevado la peor parte, y esta es la hora en que no les han devuelto sus fincas, su ganado y sus cultivos. Solo unas cuantas familias han empezado a retornar desde este año, pero son más de 400.000 las que siguen esperando, y eso solo si tenemos en cuenta las criticadas cifras oficiales. La almendra del conflicto armado en Colombia para su solución es solucionar el conflicto de tierras y territorios. Los grupos armados al margen de la ley han trabajado por tener un control territorial, control de la población, control de lo político, control de lo económico, pero eso lo han podido hacer a través de la apropiación de las tierras. Esta apropiación de las tierras la han hecho en forma ilegítima, la han hecho desplazando, la han hecho matando a la gente, la han hecho asesinando, masacres, todas serie de delitos. Ella es Patricia Buritica, una abanderada de las mujeres víctimas del conflicto armado e integrante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR. Esa entidad creada por la Ley de Justicia y Paz para diseñar programas que reviertan el daño a las víctimas. Ella es además una de las líderes del grupo de trabajo que busca devolver las propiedades robadas. Casi todo el mapa de Colombia está plagado de grandes territorios ganados a las malas por los grandes poderes económicos, políticos y, por supuesto, militares. Algunos de los peores ejemplos están en Sucre y Córdoba, dos departamentos ganaderos por excelencia ubicados en el noroccidente, pasando por la rica región del Urabá, entrando a los Montes de María, bajando a los Llanos Orientales. Se calcula que hay entre 5 millones y medio y 10 millones de hectáreas robadas. Eso quiere decir que, en promedio, una de cada 10 hectáreas en Colombia cambiaron de dueño a la brava. Expropiación de tierras en Colombia ha habido desde la colonia. O sea, cuando los españoles llegaron aquí, le quitaron las tierras a los indígenas y se apropiaron y dijeron, esto es de nosotros. Pero yo diría que debíamos empezar a trabajar con mayor fuerza en todo el tema de cambio del mapa agrario, más o menos desde mitad del año 70 y 80 para acá, en los cuales, digamos, ya tierras consolidadas y productivas y ya consolidadas empezaron a ser apropiadas por todos estos grupos. Hoy parece haber un consenso nacional sobre lo urgente que es hacer que los campesinos recuperen lo que perdieron y así empezar a parar este conflicto tan largo. Ya hay dos grandes frentes de trabajo en entidades públicas para empezar a resolver el problema de aquí al 2017, pero queda un pequeño obstáculo por resolver. ¿Les suena familiar el término agroingreso seguro? Una adversidad que tenemos para instaurar un programa en el campo es el enfoque que le dio este gobierno a la producción agrícola. Y es un enfoque de macroproyectos, tiene cuatro líneas específicamente que son agrocombustibles, agroforestales y exportaciones mayores de flores y demás. Y en eso los pequeños propietarios y medianos, perdóname, pero están en totalmente desventaja. Entonces son proyectos de subsidios y proyectos pequeñitos donde ellos no pesan en la economía. Hoy dice la editorial del Tiempo que más allá del debate de agroingreso seguro, el crecimiento en el campo no fue sino del 2.6%, mientras que el crecimiento en el campo, en la economía en general, en los años anteriores fue del 5%. O sea, no hay realmente hoy un planteamiento de desarrollo agrícola fuerte. Aún si este gobierno aceptara ver el campo de otra manera, hay mil obstáculos que resolver. Por ejemplo, todavía no hay una decisión sobre cuál es el año cero sobre el que se devolverá la propiedad de la tierra, ni quién tiene derecho a que se la devuelvan, porque hay gente con escrituras y otra que había hecho negocios de palabra únicamente. Otros tenían tanta tierra que devolverla significaría crear más injusticias. Y por si fuera poco, hoy en día sería peligroso mandar a la gente otra vez al campo, así como así. La gente, los campesinos que se están organizando para reclamar su tierra, los están matando. Entonces tenemos un problema real en el cual podemos tener mucha voluntad, pero yo no puedo ser irresponsable de decirle a unos campesinos, nos vamos a volver a cultivar, a regresar a sus tierras cuando no hay condiciones de seguridad por la situación que se está viviendo tan compleja en zonas donde están nuevamente ocupándolas por grupos armados ilegales. Hoy en día ver a un desplazado en un bus vendiendo caramelos o en un puente peatonal pidiendo monedas es lo más normal del mundo, pero lo que uno pocas veces se pregunta es, ¿quién se quedó con la finca en donde vivía esa familia? ¿Cuánto dinero ha dejado de ganar esa persona y cuánto ha ganado el que lo desterró a la ciudad? Y lo más importante, ¿cuándo el Estado se tomará en serio su responsabilidad de devolverle hasta el último asadón que le robaron? Bueno, y para todos esos que les gusta quedarse sentados en la última silla del salón, les traemos un grupo de pop rock español llamado precisamente El Último de la Fila, que estuvo en furor entre los 80 y los 90. Con ustedes la canción Como un burro amarrado en la puerta del baile, de su álbum Astronomía Razonable de 1993. El puente de las brujas. Me dices goodbye en tu nota tan ricamente y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a saber, mi moza no te bajó el puente. Me tiré de y me arrastró la corriente. Este es mi destino. Al cabo de la calle estoy. Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna en un callejón por donde nunca pasa nadie. Este es el puente de las brujas. La totoma inalámbrica. La totoma inalámbrica. Relajen sus manos, preparen su mira, apunten, listos. Clic. Mucho cuidado, un hacker está cerca. En la web como en las calles de los pueblos y las ciudades, también hay personas que violan la seguridad. Algunos roban dinero, otros archivos, datos, contraseñas y espacio en los discos. Claro está que hay unos cuantos que rompen la seguridad para encontrar los puntos débiles de las herramientas que nos protegen y mejorarlas, optimizarlas. Los hackers son personas que conocen muy bien las computadoras, los sistemas y las plataformas tecnológicas. Saben cómo manejarlas, identifican sus debilidades y fortalezas. Por lo general, son usuarios programadores o diseñadores de sistemas. Algunos utilizan sus conocimientos para cometer crímenes o actos ilegales en la web, como robar contraseñas de las cuentas de correo o de las cuentas bancarias. Otros, por el contrario, trabajan para garantizar la seguridad, por ejemplo, de los bancos o de los sistemas militares. El parto de los hackers, o su nacimiento, fue en los años 60, alrededor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el Tech Model Railroad Club y el Laboratorio de Inteligencia Artificial. No se puede negar que durante la historia del Internet y de los computadores, los hackers han hecho grandes aportes que han permitido la evolución de las tecnologías. Claro está que estos avances y la masificación de la tecnología están permitiendo que los usuarios menos expertos utilicen programas creados por hackers mucho más geniales para infiltrarse en las computadoras. Oído. Siempre es necesario descargar uno de esos programas en el computador que un hacker quiere saquear. Hay algunas señales que le pueden indicar que tal vez a su computador haya entrado un hacker. Escuche bien. Se empieza a abrir y cerrar el CD. Se cierran solo los programas. El equipo abre cualquier página o programa sin que usted lo indique. Aparecen imágenes extrañas y no relacionadas con lo que está trabajando. Se cambian los botones del mouse. Salen imágenes que no puede cerrar. Se activan canciones sin ser elegidas. Se apaga el monitor sin razón de ser. Se desaparece la barra de tareas. Pare oreja. Abra sus oídos, escuche bien estas instrucciones que le protegerán de un ataque cibernético. Tenga mucho cuidado en qué página o espacio escribe su usuario y contraseña. Solo descargue programas conocidos o de un proveedor confiable o reconocido. No reciba archivos de personas en las que no confía. Tenga mucho cuidado con los archivos extraños o publicitarios que le lleguen en el Messenger o al correo electrónico. Mantenga su antivirus actualizado o escanee su computador con un antivirus en línea, de esos que solo debe buscar, por ejemplo, en Google y no tiene que descargar en su computador. Esté atento a que en su computador no haya un archivo llamado patch.exe, que tiene un icono de un satélite, pues es el archivo Netbus, el software más usado por los hackers. Si está interesado en conocer mayor información, puede consultar el blog sobre seguridad elaborado por Microsoft. En Colombia ha habido casos reconocidos en los que los hackers han hecho de las suyas. Por ejemplo, el gran robo que hicieron desde Internet a los clientes de Bancolombia. Por supuesto, las bien conocidas chuzadas del DAS a los correos de los periodistas, los políticos, los magistrados y el resto de personajes. O las infiltraciones del gobierno a los grupos guerrilleros y de los grupos guerrilleros al gobierno. Esté atento. Cuidar su plática en la web, sus archivos y sus correos es muy fácil. Depende de qué tan atento sea usted. Esta semana yo me voy a ir en defensa de la clase política. Ya cansado de la crítica y todo ese tipo de cosas, les voy a contar que pienso que la verdad es que hay una injusticia. Porque los políticos no han robado nunca nada en América Latina. Me da rabia que se lo pasen criticando a la clase política que solo piensa en el bienestar de la ciudadanía. En nuestro continente tenemos los ejemplos más perfectos de democracia. Ya basta de calumniar a los servidores públicos. Creo que ya es hora de que demos otro paso. Usted que está en su casa tomando un poquito, una aguapanela peladita, así sin ni siquiera un pedacito de arepa, ¿se trae a señalar como culpable de sus males a esta gente que arriesga su salud pensando en usted? Los congresistas, por ejemplo, si ganan un sueldo de por vida es porque en los años que legislan, las tensiones a las que se someten son tan aberrantes que requieren de un subsidio del Estado para poder atenderse psicológicamente. Ese mismo subsidio que usted no recibe, pero si los apoya varios periodos puede que algún día consiga. Ni decir de los y las expresidentes o presidentas. No quiero mencionar a nadie para no correr el riesgo de dejar por fuera a alguien. Sería una injusticia. A mí me convencieron. La verdad es que me han dicho que soy muy negativo y tienen razón. Un familiar me lo recriminó hace unos días en un correo electrónico. Me pedía que escribiera de las maravillas y cosas positivas de Chile en lugar de estar hablando de los políticos y estar en vez de, y diciéndome que la ropita sucia se lava en casa. Así que acá me tienen defendiendo a la clase política, que son el mejor ejemplo de que vamos para adelante. Pero no me quise quedar en el país, sino hablar también de todo el continente, porque en todas partes esta pobre gente es vapuleada y vilipendiada. Y yo, tan inconsciente, no me concentraba en lo maravilloso que nos han heredado, como por ejemplo que Chile es el jaguar del continente y la envidia de nuestros vecinos. ¿Cómo puede pasarlo yo por alto si esto se lo debemos a los políticos? Y como borreguitos, bueno, no lo digo en el mal sentido, si los borregos son bien bonitos, ¿eh? Nos convertimos en xenófoba y entramos en el juego de la discriminación. A la larga, ¿cómo se nos vienen a meter al país en que con tanto esfuerzo nos hemos convertido? De seguro luego nos pedirán que devolvamos el mar a Bolivia o que les tratemos con justicia pagando sueldos dignos. Seguimos globalizando las diferencias. ¡Viva la diferencia! ¡Viva la individualidad! Y bien salvaje por lo demás, y ojalá más salvaje todavía. Hemos aprendido la lección del sistema que defienden nuestros representantes, que elegimos religiosamente cada 4, 5 o 6 años, según sea el país. Y aunque renegamos de ellos, injustamente, repito, seguimos reproduciendo sus posturas si de enfrentarnos al vecino se trata. Obvio, si alguien va a hablar mal de los políticos, que no sea desde el otro lado de la frontera. ¿Con qué derecho? Si para eso estamos nosotros. Claro, eso cuando el político de turno no le da el puestito que necesita. Y cuando nombra a uno de sus correligionarios, ahí sí usted despotrica, ¿verdad? Yo no quiero entrar en este jueguito porque a la larga, ¿para qué se pone a apoyar al político equivocado? ¿Sí ve? Ahora me dirán que me burlo. Pero no, si es en serio. Si nos ponemos a pensar, la democracia que tanto celebramos está representada por las personas que escogemos, así que tenemos lo que merecemos. Así que no nos podemos andar quejando de este mal menor que tenemos, porque no se ha inventado nada mejor, ¿verdad? Eso sí, cuando lo inventen me avisan, porque no me quiero quedar por fuera. Déjenme fuera, solo si me tengo que mojar el potito, se dice aquí en el culito, en otros lados de América. Eso de andar inventando un mundo mejor, dejémoselo a los utópicos que llaman, y nosotros dediquémonos a trabajar, que es la única forma de hacer grandes nuestros países. ¿Oyeron? Si algún día le dan con el palo al gato, o a la piñata, mejor. Pero por ahora, sigamos celebrando lo lindo que es vivir en un continente con niñitos de cara sucia que se ven tan lindos y estéticos en las fotos. En definitiva, el mundo es como es y nosotros no podemos andar sacándole tiempo a la productividad para aportar a cambiarlo. Aunque en las ciencias y en el camino de la sabiduría se haya dicho que la mente crítica es vital para encontrar las preguntas que nos guíen hacia la solución de los problemas, eso dejémoselo a los políticos de carrera, miembros de los partidos que también lo han hecho hasta ahora. Eso de andar pensando no es para nosotros. Deje de quejarse. Ellos y ellas algún día nos darán un mundo mejor. Confíe. Acá en el extremo sur del continente, este año hay elecciones. Es decir, ahora, dentro de poquito, el 13 de diciembre. Y en pleno siglo XXI, seguimos como en pleno siglo XVII, XVIII y XIX. De seguro que vamos para adelante. Así que no seamos malagradecidos. A votar por los mismos y por las mismas. ¿Le suena? Este es Sudamerican Rockers, soy César Baez Hidalgo para el Puente de las Brujas. Unos cuantos hombrecitos dicen que somos de la evolución, dicen que somos parientes del mono, dicen que somos de la... Nosotros somos del Magdalena Medio. ¿Y usted ¿Desde dónde nos sintoniza? Visite www.elpuente.tk. Cine Pirata presenta Gallipoli. How fast can you run? As fast as a leopard. How fast are you going to run? As fast as a leopard. Then let's see you do it. Come on, boy. Gallipoli es una película australiana del año 1981 dirigida por Peter Weir y protagonizada por el entonces joven Mel Gibson y por Mark Lee, una cinta que nos acerca a la historia de varios jóvenes australianos que se alistan en el ejército de su país durante la Primera Guerra Mundial, llenos de un ingenuo patriotismo que se funda en el convencimiento de su invulnerabilidad. Tras de lograr enrolarse, finalmente son enviados de inmediato a Turquía, donde participan en la campaña de Gallipoli, durante el transcurso de la cual poco a poco irán perdiendo su entusiasmo a medida que se encuentran con la cruda realidad de la guerra moderna. Esta no es, como ellos pensaban, la guerra caballeresca y noble de otros tiempos. Por el contrario, se enfrentan con unos campos de batalla en los que las nuevas armas se convierten en verdaderas máquinas dispensadoras de una muerte indiscriminada y ciega, una muerte anónima que acecha tras de cada risco y en cada colina. A pesar de pertenecer al cuerpo de caballería australiano, orgullo del ejército de su país, Archie Hamilton y Frank Dunn, los dos amigos protagonistas de esta aventura, deberán bajar de sus monturas y renunciar a sus ínfulas de galanes para compartir la roña y el hacinamiento de las trincheras junto a las simples tropas de infantería. El clímax de la cinta se produce cuando las fuerzas de la ANZAC, Fuerzas Armadas Australianas y Neozelandesas, por sus siglas en inglés, son lanzadas en un ataque inútil, por no decir que suicida, contra las posiciones turcas fuertemente defendidas por ametralladoras en la batalla de Neck, el 7 de agosto de 1915, un asalto a la bayoneta en que los hombres son barridos del campo de batalla como insectos ante la impasible mirada de sus oficiales. Gallipoli proporciona una imagen fiel de la vida en Australia en la década de 1910 y retrata con gran acierto los ideales y el carácter de los jóvenes que se unieron para luchar en la Primera Gran Guerra y las condiciones que soportaron en el campo de batalla. La película se encuentra dividida en tres grandes partes. El primer tercio se desarrolla al oeste de Australia en mayo de 1915, cuando la primera noticia del desembarco de Gallipoli se publica. El segundo se ambienta en Egipto durante el periodo de entrenamiento de los soldados y finalmente el último tercio transcurre propiamente en la península de Gallipoli durante el gran enfrentamiento. Es memorable el último fotograma del filme que se congela sobre Archie Hamilton corriendo por el campo de batalla, desarmado, al ser abatido a tiros en una imagen que evoca la famosa fotografía de Robert Capa, Muerte de un miliciano, lo que le quita su carácter realista y la convierte en un símbolo de la absurdidad de la muerte en pleno disfrute de las fuerzas juveniles. El mismo Mel Gibson describió la película pocos años después no como una obra bélica propiamente dicha, lo cual es simplemente su telón de fondo, sino como la historia de amistad de dos hombres jóvenes. Get away! Get away! Get away! Urgent message! This man should have gone, Barton. Macaflags have been seen. Not by me, sir. I've asked for confirmation from General Guard. Así, con un guión de David Williamson y música original del compositor australiano Brian May, tal vez junto con la obra Sin Novedad en el Frente, Galípoli sea uno de los documentos fílmicos de argumento antibélico y pacifista más importantes que ha dado la historia del cine. Cabe resaltar finalmente una de las características más notables de su banda sonora, que fue el empleo de extractos de Oxygen, del compositor francés pionero de la música electrónica Jean-Michel Jarre, al igual que la incorporación del adagio en sol menor del compositor italiano Tommaso Albinoni, para musicalizar momentos de tranquilidad o sombría desesperanza de los protagonistas, así como para los créditos finales, convirtiéndose en el leitmotiv sonoro de esta gran obra. Bueno, señores y señoras, una vez más se nos acabó el tiempo. Hasta aquí llegó esta emisión de El Puente de las Brujas, que con mucho cariño les transmitimos desde el centro de Bogotá toda la semana. Y hablando de Bogotá, Juana, ¿qué planes tiene para esta tarde aquí en la ciudad antes de irse para la ciudad chiquita? Pues Manuel, como yo los estimo, pues le voy a ayudar un poquito a arreglar este chiquero de estudio, bueno, de cuchitril. Y me voy para la iglesia de San Francisco, donde está el único Jesucristo al que le crece el pelo y se lo cortan de vez en cuando. Y bueno, allí me voy a llevar una casita en miniatura a la Virgen de esta iglesia para ver si me concede el milagrito de tener una casa en el campo el próximo año. ¿Cómo así, Juana? ¿Y eso cómo funciona? Edgar, y es que hay una tradición aquí en Bogotá que consiste en llevarle a la Virgen un diseño a escala de la casa que uno quiere y listo. Si usted la quiere en cartón, en cartón. Si la quiere en cemento. Si la quiere en madera, pues ya verá usted cómo la quiere. Y pues se supone que la Virgen se la concede. Así que la mía va a ir pintadita y con tejas. ¿Y si uno la quiere de oro sólido? Uy, si eso es así, yo más bien me voy a llevar un carrito de juguete para ver si se me concede el milagrito. Pues ya que la Virgen está tan generosa, pues yo me voy a llevar una canastica de mercado a ver si el otro año no aguantamos hambre. Eso me parece muy bien, muchachos, que mantengan el espíritu de optimismo, eso está muy bueno. Pero hasta aquí llegamos por hoy. Que tengan un feliz fin de semana. Bueno, muchachos, nos resta más que enviarle un saludo a todos nuestros oyentes en donde quiera que se encuentren. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas. Edición y montaje, Manuel Rondón. Cine Pirata, Javier Tolosa. La Totuma Inalámbrica, María Astrid Toscano. Líneas Difusas, Jessica Tolosa. La Ruta del Salmón, María Juana Espinosa y Daniel Ferreira. Conexión Cantarranas y La Chiva Gorda, Edgar Alfonso. Musicalización, Nicolai Augusto Chaparro. Músicos invitados, Jair Franco y Jerit Pineda. Y desde Santiago de Chile, César Baeza, con Sudamerican Rockers. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.